atacar al maíz significa atacar a las comunidades, a la misma idea de la comunidad. El maíz es nuestra vida, no solo porque nos alimenta, sino porque nuestra vida es cuidarnos con la milpa mutuamente. Es la base de nuestra alimentación y nuestras tradiciones. Estamos claros que con maíz sembrado por nosotros mismos resistimos y que la mejor manera de defender nuestro maíz es sembrarlo. Tener maíz para comer las comunidades es más importante que el dinero. Defender al maíz es defender nuestro territorio, porque el territorio es todo, donde vivimos y todo lo que somos como pueblos del maíz. Yeah.